que los padres no los manden a trabajar. Que vayan al colegio y estudien mucho. Si hablamos de trabajo infantil, sin pensar mucho, seguramente estamos de acuerdo en que los chicos no deberían trabajar. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana los vemos ahí, trabajando, y ya ni siquiera llaman la atención. ¿Pero qué hay detrás de un chico trabajando? Reflexionamos sobre el trabajo infantil con Marcela Lapena, de la Asociación Chicos de Rosario. No se puede generalizar pensando que hay un único modo de ser niño y trabajar, ¿no? Entonces, lo que a nosotros siempre nos inquieta es cuando se terminan criminalizando a los trabajadores infantiles. Y a nosotros nos preocupa mucho cuando se piensa que el chico que está en la una esquina limpiándote un parabrisas o abriendo una puerta de taxi, se confunda la población de niños que trabajan con la población de otra postal lamentable que suele tomar a veces la situación de la infancia, que es la delincuencia juvenil. El trabajo infantil está directamente relacionado con la pobreza. Acá hay algo que a nosotros nos preocupa cada vez más, que es los chicos que están cerca de la posibilidad de aprender un oficio, cerca de la posibilidad del trabajo, en un contexto tan difícil como el que estamos viviendo ahora, tienen más posibilidades de futuro que los que se quedan al margen de esto. ¿Esto significa que todos los chicos tendrían que trabajar? No, claro que no. Ojalá que todos que tuviésemos las condiciones para garantizar una infancia digna para cada uno de los chicos que están en nuestra ciudad. Pero al no ser así, tampoco corramos el riesgo de criminalizar y de pensar que todos los chicos que están trabajando están por ello en una situación de riesgo. En realidad, la situación de riesgo la genera la pobreza. Y está bueno poder pensar caso por caso y poder pensar quiénes son los responsables y a dónde va el dinero en cada caso. En la provincia de Santa Fe no hay datos actualizados de cuántos chicos trabajan. Una encuesta del Ministerio de Trabajo de la Nación y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos reveló que en 2006, en el país, de los 4.200.000 encuestados, casi 500.000 chicos trabajan. Esto es más del 6% de los chicos menores de 13 años y más del 20% de los chicos de entre 13 y 17 años. Es una vergüenza que existan niños que deban trabajar para garantizar un ingreso. Silvina del Valle, coordinadora ejecutiva de las comisiones tripartitas del Ministerio de Trabajo de Santa Fe. Que un niño trabaje tiene que ver con que hay una familia que no cuenta con el trabajo decente o digno que merece, y estas estrategias de supervivencia o la explotación del trabajo de un niño tiene que ver con esto, con la pobreza. Por supuesto que el alcance de nuestras intervenciones van a tener que ver con el compromiso que tengamos todos. El gobierno de la provincia de Santa Fe comenzó a realizar reuniones con organizaciones para tratar el tema del trabajo infantil. La funcionaria, entrevistada en Aire Libre, reconoció que la responsabilidad por la situación de los chicos y sus familias es del Estado. Nosotros creemos que el lugar del chico es la escuela. Por lo tanto, tenemos que estar pensando entre todos en cuál va a ser el modo en que se garantizará el reemplazo de ese ingreso que está obteniendo por un trabajo, para poder garantizarle el derecho que es indiscutible, y es el derecho del chico a estudiar. La Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes dice textualmente que los chicos tienen derecho al deporte y juego recreativo. Dice también que los organismos del Estado, con la activa participación de la sociedad, deben establecer programas que garanticen el derecho de todas las niñas, niños y adolescentes a la recreación, esparcimiento, juegos recreativos y deportes, debiendo asegurar programas específicos para aquellos con capacidades especiales. Eliana, ¿cuántos años tenés? 9. ¿Qué significa trabajar? De nosotros depende reclamar al Estado que garantice este derecho y que ningún chico se vea en la necesidad de salir a trabajar. El mundo que soñás está en sus manos. Cuídalo. Campaña Aire Libre con los chicos.